te quiero. Te quiero, recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. Despertando al amor sin miedo al error, te quema este primer beso, porque mil veces mirando el espejo me imaginé acariciando tu cuerpo. Despertando al amor, un juego de dos que invade mis sentimientos. Mira mis ojos, verás que no miento. Te quiero, te siente conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. Te quiero. Te quiero, casi sin conocerte.